puedo resistir. La eterna condena de esperar. Eres la razón de mi existir y la inspiración de mi cantar. Ven, alma de mi alma, ven a mí. Ven, que yo sin ti me moriré. Sin cesar, escucho en el viento su cantar, en la soledad de mi esperar, sueño con tus besos de ilusión. Será tal vez que ya